mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago.